Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y cada semana estamos analizando la lección de la escuela sabática. El tema de esta semana, reprensión y retribución, es un tema de valioso contenido. Y tenemos como siempre un invitado especial. Bienvenido. Como ha sido expresado, estamos en una jornada espiritual a través del libro de Jeremías, creciendo espiritualmente, sin duda, muy valioso para este momento en que vivimos. Y hoy tenemos la oportunidad de tocar el tema de reprensión y retribución. Y para esta ocasión contamos con la presencia del pastor y doctor Marco Terreros. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, pastor, estar aquí. Gracias por la invitación. Pastor, reprensión y retribución. Pero yo quisiera que antes de hablar de este tema, y dado que usted es el autor del libro que aparece en nuestro programa de 3 en 1, la importancia de Jeremías, pastor, para la iglesia, ¿cuál es esa? Muy grande esa importancia, porque Jeremías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Su mensaje es clave, puesto que fue llamado a cumplir con su ministerio profético en una época crucial en la historia del pueblo de Dios, Reino del Sur, Reino de Judá. Por las circunstancias históricas, políticas, geográficas también, que tuvieron su influencia en el destino final del pueblo de Dios. Muy bien, pastor. Y en cuanto a la lección de esta semana, la importancia que tiene. Mucha. Reprensión y retribución. Reprensión de parte del profeta para el pueblo. Retribución de parte de los dirigentes de ese pueblo en contra del profeta. No la mejor. No, me hubiera gustado que el título pudiese haber sido reprensión y recompensa. Oh, mucho mejor sonaría. Claro, claro, por el efecto que esas reprensiones traían en beneficios para el pueblo de Dios. Pastor, y la lección parte hablando de dos caminos, ¿no? En medio de un mundo que a veces le dice a uno, bueno, su religión es muy buena, pero yo no estoy ni con los unos ni con los otros. ¿Solo hay dos opciones? Sí, dos caminos son nuestras opciones siempre, porque por muchas otras que haya, se reducen finalmente a dos. No sé si nuestros oyentes y televidentes han tenido la oportunidad de observar un cuadro titulado Los dos caminos. Un hombre parado en la encrucijada de dos senderos que se bifurcan a sus pies, rascándose la cabeza, indeciso por cuál de las dos rutas marchar. Ajá. Pero eso representa para nosotros el hecho de que todas las decisiones de la vida se resumen en sus resultados en qué hacemos con dos opciones, Dios o el hombre, Dios, sus caminos, su voluntad, o nosotros y nuestros caminos y nuestra propia voluntad. Pastor, y veo que en ese tópico hay advertencias, maldito el hombre que confía en el hombre, pero también bendito el que confía en el Señor. Sí, realmente hay un resultado, dependiendo de la opción que tomemos. Dios nos promete bendición, nos promete la felicidad eterna, nos promete la paz en medio de los problemas de la vida actual, y finalmente el estar con Él, si elegimos esa alternativa. Pero también nos advierte de las consecuencias, los resultados de confiar en el hombre más que en Él. Y ese hombre nos incluye a nosotros, sin duda, porque nos sentimos constantemente tentados a seguir nuestra propia voluntad en lugar de la de Dios. Y es ahí donde el consejo del sabio de la antigüedad, Salomón, debe ser una inspiración para nosotros. Lo ha sido para mi propia vida. Dentro de tantos pasajes de la Biblia favoritos, yo estimo Proverbios 3, 5 al 8 como el especialmente favorito para mí. confiar en el Señor. Correcto. Esto, no confiemos, es la invitación, en nuestra propia prudencia, tu propia opinión, en nuestra propia sabiduría y opinión. Apóyate, confía en Jehová y Él enderezará tus caminos. Qué mensaje tan valioso, pastor. Y en medio de toda esa circunstancia, y a pesar de esos caminos que el Señor presenta, el camino de bendición, el pecado de Judá bastante grave, ¿no, pastor? Hablemos de eso. Sí, serio. Tan serio. El pecado siempre lo ha sido. Pero lamentablemente hubo ocasiones, momentos en la historia del pueblo de Israel, como los puede haber en la vida de cualquier ser humano, en los que el pecado tomó un control casi completo y absoluto de las vidas, de las mentes de los hijos de Dios, a tal punto que el Señor tuvo que llegar a afirmar con lenguaje muy gráfico: tu pecado está esculpido como en roca, como en granito, con punta de hierro y más todavía, con cincel, con punta de diamante. Así que eso nos habla de que el pecado había dejado de ser solamente una cuestión ocasional y se había convertido en un estilo de vida, una manera de pensar y de actuar permanente en hijos de Dios que debieran haber sabido y actuado mejor. Pastor, y el autor dice que esa manera como Dios describe el pecado de Judá, pues atemoriza. ¿Cuál es la lección que nos deja esa imagen a nosotros hoy? No podemos jugar con el pecado. No podemos, no debemos. Debemos velar, porque el pecado llega a formar parte de nuestra naturaleza como seres caídos a tal punto que nosotros no podemos eliminarlo, corregirlo por nosotros mismos. ¿Sabe? Eso del pecado escrito en el corazón y de la solución de Dios trae a mi mente un nombre. El nombre de un médico que se hizo famoso, un médico sudafricano, por ser el primero en trasplantar corazones humanos. Christian Barnard, murió en el año 2001. Este hombre hizo maravillas en esa área de la ciencia, muchas cirugías a corazón abierto, pero en su propia vida la historia no es tan halagüeña. ¿Fue diferente? Fue diferente porque cambió constantemente de esposa, dejó un legado de una cantidad de hijos por aquí y por allá que hicieron que sus detractores lo criticaran y lo calificaran como el médico playboy. Así que pudo cambiar los corazones en lo físico de otras personas, pero aparentemente tuvo problemas con su propio corazón. La lección es espiritual, ¿no? Independientemente de lo que haya sido su experiencia o la de cualquier otra persona, la lección para nosotros es que solo Dios, el cirujano divino, puede hacer ese cambio en nosotros y lo hará si se lo permitimos. Pastor, este punto me parece muy fundamental en la lección. Quizás haya algún televidente que en este momento lucha con algo arraigado, que parecería que no puede desprenderse. ¿Cuál sería el mensaje que podríamos dar? Busca, apreciado amigo o amiga, a Cristo. Concédele entrada en tu corazón. Él te invita con las palabras de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él traerá paz, solución y el poder que nosotros no tenemos en nosotros mismos para vencer y ser transformados. Amén. Pastor, y esta lección cada vez se torna más emocionante, diría yo, e importante. El lamento de Jeremías es un lamento como el de todos los seres humanos en algún momento. Me recordó al Salmo 73. Hablemos de ese tópico. ¿Por qué prospera el impío? Y tantos interrogantes de fondo. Sí, es interesante notar que Dios le había advertido a Jeremías desde el momento mismo en que lo llamó. ¿Qué le esperaba? Sí, que sufriría oposición, rechazo, persecución. Y sin embargo, cuando estas cosas llegaron a su experiencia, él se lamenta. Las había escuchado, pero no las había experimentado, no las había dimensionado, y le ocurrió lo que le ocurre normalmente a todo ser humano. Porque aunque Dios nos ha advertido a nosotros también como cristianos que no hemos sido llamados a vivir en un paraíso en este mundo, el paraíso está por venir, ¿verdad? O a dormir en camas de rosas, sino que hay espinas a lo largo del camino. Sin embargo, también nos quejamos y nos lamentamos cuando éstas nos punzan y nos hieren. Y a veces cuestionamos a Dios, porque este tema del cuestionamiento a Dios, el porqué de las cosas o por qué actúa como actúa, corre como un hilo de oro a lo largo y ancho de toda la lección. Sin embargo, Dios nos comprende. Y así como Él le dio razones a Jeremías para confiar en Él, a pesar de lo que pasara en su vida, está dándonos los mismos mensajes a nosotros a través de lo que nos enseña su palabra. Pastor, y pienso también, volviendo al tema de quienes nos ven, que puede haber alguien que también ha luchado mucho en su vida cristiana, ha batallado, y las cosas como que no resultan. ¿Cómo poder mantener esa confianza en Dios a pesar de tantos golpes que nos da la vida? Bueno, tenemos sus promesas. Y sus promesas son tan ciertas y seguras, tan fieles y verdaderas como los hechos. El don de Dios está en su promesa. Y si nosotros aprendemos a confiar en lo que Él nos ha dejado en su palabra, vamos por camino seguro, porque estas se constituyen en los postes que a lo largo del camino van marcando nuestra ruta. Y su objetivo es conducirnos al destino final, el encuentro con nuestro Dios, la paz definitiva, la vida eterna. Amén. El tiempo ha avanzado, pastor, pero tenemos un tiempo para hablar de lo más destacado de la lección, las conclusiones que podemos sacar de este tema de reprensiones y retribución. El tema de la reprensión, como decíamos al principio, no nos es agradable y es uno de los aspectos difíciles de las relaciones interpersonales. Y porque las reprensiones tienen el potencial de ser mal tomadas, mal interpretadas y por lo tanto de causar separación entre las personas, producir un efecto contrario al que quisiéramos. Y es cierto, pastor, porque uno dice, yo tengo a él como un amigo, pero ¿cómo decírselo? ¿Cómo que él no vaya a sentirse mal? Correcto, ¿cómo llamar su atención? Y por eso es tan difícil y tienden las reprensiones a posponerse y hay quienes tratan de evitarlas. Sí, sí. Hay padres que no reprenden a sus hijos porque prefieren ser amados a ser rechazados. Sin embargo, en nuestro Padre por excelencia, que nos conoce y nos ama, Él sabe que no puede detener la reprensión. Pero sus reprensiones nacen de su amor por nosotros, siempre. Apocalipsis 3:19, yo al que amo reprendo, ¿verdad? Así que aceptemos la disciplina de Dios. Aceptemos sus reprensiones que tienen como objetivo separarnos del pecado que nos gusta, que nos asedia y en el cual frecuentemente nos deleitamos, a fin de hacernos victoriosos, perfeccionar nuestro carácter y llevarnos consigo a su reino. Amén, pastor. Y pastor, a propósito, yo diría para nuestras personas que nos ven, que nos acompañan fielmente, en pocas palabras, ¿cuánta esperanza encontramos en esta lección? Mucha. Mucha porque el pecado está ligado con nuestra naturaleza humana después de la caída. Si hubo alguien que lo percibió en carne propia, entre muchos otros, fue Jeremías. cuando él tiene que experimentar el hecho de que por traer un mensaje que al final lo que buscaba era la salvación del pueblo de Dios, es tratado de la manera como fue tratado por traer ese mensaje. Su vida fue amenazada. Él fue amenazado de muerte comenzando por sus propios parientes, los habitantes de su propia familia, del propio pueblo, de su clan sacerdotal. Así que él se queja y se lamenta, lo cual nos enseña que nuestras quejas y lamentos no necesariamente ofenden a Dios y que debemos abrirle nuestro corazón y que más bien debemos llevarlas con Él, presentárselas a Él en lugar de buscar otras alternativas. Y Él nos dará respuestas y nos dará victorias. Nos dará paz en medio de la tormenta. Y aquí sí, pastor, diríamos reprensión, pero recompensa es la que tiene el Señor para nosotros. Correcto, sí, así es. Dios nos reprende, si somos obedientes y atendemos su reprensión, Él nos recompensará. Desafortunadamente habrá quienes se negarán a aceptar la reprensión de Dios, y entonces sí, pues la reprensión tendrá que terminar en retribución. R y R, ¿no? Recompensa o retribución. La definición no depende de Dios, depende de nuestra respuesta a su intervención en nuestras vidas. Pastor y doctor Terreros, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor el plan de Dios. Ha sido un gusto. Gracias. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Recuerden, cada semana y en este recorrido por el libro de Jeremías tendremos un invitado especial. Para el crecimiento espiritual les recomendamos STV, una aplicación que pueden descargar. También la lección y contribuir para que sus iglesias y sus amigos puedan disfrutar de este mensaje. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.